Saludos. Hoy vamos a analizar una de esas urgencias médicas que, pues, no avisan y que pueden ocurrir en cualquier hogar, la intoxicación por cáusticos. Así es. Tenemos como base la guía de práctica clínica del IMSS, un documento que es clave, la verdad, para el diagnóstico y manejo de estas quemaduras. Un documento fundamental. Y la misión es muy específica, destilar el conocimiento esencial que un médico de primer contacto debe dominar, o sea, qué hacer, cómo actuar y sobre todo qué errores pueden ser fatales. Exacto. Más que una simple lista de pasos, lo que esta guía nos ofrece es como un mapa de decisiones críticas. Me gusta eso, un mapa de decisiones. Sí, porque el primer médico que ve al paciente tiene en sus manos la capacidad de cambiar por completo el pronóstico. Cada minuto cuenta, y saber qué hacer y qué no es la diferencia entre una recuperación y una catástrofe. Hoy vamos a desmenuzar ese mapa. Perfecto, me parece excelente. Entonces, para empezar a orientarnos, definamos el territorio. Cuando hablamos de cáusticos, ¿a qué nos referimos exactamente? La guía menciona productos que, para ser honesta, cualquiera podría tener bajo el fregadero ahora mismo. Totalmente. Y ese es el primer punto de alerta. No estamos hablando de químicos exóticos de laboratorio. La guía los divide en dos grandes familias: álcalis y ácidos. Ok. En los álcalis, que son los más comunes en accidentes domésticos, tenemos la sosa cáustica o lejía, presente en los limpiadores de hornos y destapacaños. También el amoníaco de los desengrasantes y el hipoclorito de sodio, el cloro o blanqueador de toda la vida. Un momento, ¿y los ácidos? Uno piensa en cosas muy industriales, pero la lista también me sorprendió. Fíjate, ahí está el detalle. Claro que incluye el ácido muriático para limpiar baños o el sulfúrico de las baterías de auto, que son extremadamente peligrosos. Pero la guía también menciona algo tan cotidiano como el vinagre, que es ácido acético. ¿El vinagre? Sí, obviamente la concentración es mucho menor, pero en una ingesta considerable, especialmente en niños, puede causar lesiones que merecen atención. Nos obliga a ampliar nuestro índice de sospecha. Queda clarísimo. El peligro está mucho más cerca de lo que uno piensa. Ahora, transportémonos a la sala de urgencias. Llega un paciente, quizá un niño que tomó algo por accidente, o un adulto en una situación más compleja. ¿Cuáles son las banderas rojas? ¿Qué síntomas nos gritan esto es una quemadura por cáustico? La guía es muy útil aquí porque nos da porcentajes, nos dice qué es lo más probable que veamos. Lo primero, en casi 7 de cada 10 pacientes, es el dolor abdominal. ¿Es el síntoma principal? Es el síntoma rey. Le siguen las náuseas, en casi la mitad de los casos, y los vómitos. Pero hay otros más específicos que deben encender todas las alarmas. El dolor en la boca, la sialorrea. ¿Qué es esta salivación excesiva, no? Exacto. Como si el cuerpo intentara diluir el tóxico. Y también la disfagia, la dificultad o el dolor al tragar. Entonces, la historia clínica se vuelve una labor casi de detective. No es solo preguntar qué pasó, sino saber exactamente qué piezas de información son las que van a guiar todo el manejo posterior. Es el pilar de todo, y la guía lo subraya. Hay tres preguntas que son innegociables. Uno, el tóxico. ¿Fue ácido o álcali? Si se puede, el nombre del producto. Esto es vital. ¿Por qué es tan importante la diferencia? Porque los álcalis tienden a provocar necrosis por licuefacción. O sea, disuelven el tejido y penetran más profundo. Los ácidos, en cambio, causan necrosis por coagulación, que tiende a ser un poco más superficial. Entendido. 2. La cantidad y el tiempo. ¿Fue un sorbo? ¿Fue un vaso entero? ¿Pasó hace 10 minutos o hace 3 horas? Y 3. Y esto es delicadísimo. El motivo. ¿Fue un accidente o un intento de suicidio? La guía es muy clara en que si fue intencional, la valoración por psiquiatría es obligatoria más adelante. Y menciona un punto que me parece un verdadero atajo diagnóstico. Dice que ciertos síntomas son altamente predictivos de un daño severo. Justo, es como tener una pista clave. La guía advierte que si el paciente presenta síntomas respiratorios, estridor, ronquera, hematemesis... O sea, ¿vómito con sangre? Exacto. Vómito con sangre. O una combinación de más de 3 síntomas de la lista que mencionamos, la probabilidad de tener una lesión gastrointestinal grave es altísima. Ya no estás ante una quemadura leve, estás frente a una emergencia mayor. Bien, ya tenemos la sospecha clínica. Toca la exploración física. Me imagino que la tentación para un médico en urgencias es querer ver lo más profundo posible, quizás usar un laringoscopio para asomarse. pero la guía parece lanzar una advertencia muy seria al respecto. Y es una advertencia que puede salvar vidas. La curiosidad aquí puede ser muy peligrosa. La guía es tajante. En el primer nivel de atención, tu exploración se limita a lo que puedes ver con una lámpara y una batelenguas. Nada más. Nada más. Busca quemaduras en labios, lengua, edema en la orofaringe, exudados blanquecinos. Evalúa el estado cardiopulmonar y abdominal, buscando datos de shock. Pero intentar una exploración instrumentada si no dominas la técnica es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el tejido está increíblemente friable, delicado. Un movimiento en falso y puedes provocar una perforación. Tu trabajo es ver lo evidente, estabilizar y referir de inmediato. De acuerdo. Entonces hemos manejado la emergencia inicial, el ABC. El paciente está estabilizado. Pero el verdadero peligro es invisible, está dentro. ¿Cómo pasamos de la sospecha a tener una imagen clara de la devastación interna? Aquí es donde entra la tecnología, y la herramienta de elección según la guía es la endoscopía digestiva alta. Pero el cuándo es tan importante como el qué. La guía establece una ventana de tiempo muy estricta. Sí, eso me llamó mucho la atención. No se puede hacer de inmediato, pero tampoco puedes esperar demasiado. Exacto. No se debe hacer en las primeras 6 horas porque los cambios en el tejido apenas están empezando a manifestarse. Podría subestimar gravemente el daño. Pero, y esto es crucial, tampoco debe hacerse después de las 48 horas. Ahí, ¿por qué no? Para ese momento el tejido está en su punto máximo de inflamación y debilidad, y el riesgo de perforar el esófago con el propio endoscopio es altísimo. Así que la ventana de oro, el momento ideal, es entre las 6 y las 24 horas después de la ingesta. Entiendo la ventana de tiempo. Pero hay situaciones en las que, sin importar el tiempo, la endoscopía está simplemente prohibida. Absolutamente. Y esta es una lista que todo médico debe tener grabada. La guía menciona contraindicaciones absolutas. Si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea o un distrés respiratorio severo, primero se asegura la vía aérea. La endoscopía puede esperar. Lógico. Si tienes la más mínima sospecha de que ya hay una perforación de esófago o estómago, por ejemplo, aire libre en una radiografía, meter un endoscopio sería añadir más leña al fuego. Si el paciente está en shock o inestable, primero se estabiliza. Y por supuesto, si ya pasaron más de 48 horas o si el paciente se niega. Ok, logramos hacer la endoscopía en la ventana correcta. El especialista mira a través de la cámara y ve el tejido dañado. ¿Cómo se traduce eso a un plan de acción? La guía habla de la clasificación de Zargarst, que parece ser el lenguaje universal para describir estas lesiones. Es más que un lenguaje. Aquí es donde la endoscopía se convierte en una bola de cristal. La clasificación de Zargarst no solo te dice qué tan feo se ve, sino que te predice el futuro del paciente. Y el verdadero parteaguas, el punto que lo cambia todo, es el grado IIB. A ver, desglosa eso. ¿Qué tiene de especial el grado IIB? Piénsalo así. Un grado 0 es mucosa normal. Grado 1 es solo un poco de enrojecimiento e hinchazón. Un grado II son úlceras superficiales, como raspones. Ok, hasta ahí todo bien. Exacto. En todos esos casos, el pronóstico es excelente. El paciente se va a recuperar prácticamente sin secuelas. Pero en el momento en que el endoscopista reporta un grado IIB, que significa úlceras profundas o, peor aún, que abarcan toda la circunferencia del esófago, en ese instante sabemos que estamos frente a una batalla campal contra la cicatrización. ¡Híjole! El riesgo de que ese esófago se cierre por una cicatriz, lo que llamamos estenosis, se dispara de casi cero a entre un 70 y un 100%. Es el punto de no retorno. ¡Vaya! Entonces esa pequeña B en la clasificación cambia por completo la conversación con el paciente y su familia. Por completo. Y ni hablar del grado 3, que ya implica necrosis, tejido muerto. Ya sea en zonas pequeñas, 3A, o extensas, 3B, la mortalidad se dispara por encima del 65%. Esta clasificación le dice al equipo médico si el paciente se puede manejar de forma conservadora, si va a necesitar dilataciones por el resto de su vida o si necesita entrar a quirófano de urgencia. Es el pronóstico hecho imagen. Con ese pronóstico en mente, hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el plan de acción una vez que se tiene al paciente en el hospital? Lo primero siempre es lo primero. El soporte vital, el ABC, asegurar la vía aérea, la buena ventilación y la circulación. El ABC. Una vez estabilizado, las medidas generales son claves. La guía recomienda ayuno total, para dejar descansar ese tubo digestivo lesionado. se inicia fluidoterapia intravenosa, mencionando específicamente la solución Hartmann, y se administran protectores de la mucosa gástrica, como el omeprazol o la ranitidina. Pero la guía es casi más enfática en lo que no se debe hacer. Y estas parecen ser las trampas en las que un médico de primer contacto con la mejor de las intenciones podría caer. Totalmente. Y la regla de oro, la número uno, es: está terminantemente prohibido inducir el vómito. ¿Por qué es tan malo? Piénsalo de esta forma. El cáustico ya quema una vez al bajar. Forzar el vómito es como obligarlo a pasar una segunda mano de pintura corrosiva por el mismo tejido. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Rosa, el tejido está tan frágil que el simple paso de la sonda puede perforar. Tampoco se debe intentar neutralizar el químico, es decir, dar un ácido si se ingirió un álcali o viceversa. Eso genera calor, ¿no? Justo. Esa reacción química genera calor y puede empeorar la quemadura térmica. Y un último punto importante. La guía no recomienda el uso rutinario de sonda nasogástrica en quemaduras graves, o sea, grado 3, por el alto riesgo de perforación. Ahora entremos a un terreno pantanoso. La guía menciona que el uso de corticoides y antibióticos es controvertido. Para un médico que está en la trinchera, la palabra controvertido es frustrante. ¿Qué se supone que debe hacer? Esa es la pregunta del millón. Y la guía refleja honestamente la falta de evidencia contundente. La teoría con los corticoides, como la metilprednisolona, es que al reducir la inflamación tan brutal que se produce, podrían disminuir la formación de cicatrices y, por tanto, el riesgo de estenosis. Suena lógico, ¿no? Suena muy lógico. Pero no funciona así. El problema es que los estudios no han demostrado un beneficio claro y consistente. Y, por otro lado, los corticoides tienen desventajas. Pueden enmascarar los signos de una infección o de una perforación y debilitan el sistema inmune. Claro. Así que la tendencia actual, y lo que se lee entre líneas en la guía, es ser muy cauto. Su uso se podría considerar en casos muy específicos de grado 2B, pero siempre por un especialista en un centro de tercer nivel, nunca como una medida de rutina. ¿Y qué hay de los antibióticos? ¿No sería prudente darlos para prevenir una infección en ese tejido tan dañado? Es el mismo dilema. Dar antibióticos, por si acaso, de forma profiláctica, no está recomendado. Puede generar resistencias y no ha demostrado mejorar los resultados. La guía justifica su uso terapéutico, es decir, cuando ya tienes evidencia de una infección, fiebre, leucocitosis o, más claramente, si hay una perforación. Ok, entonces solo si hay una razón clara. Exactamente. Esto suele ocurrir en los casos más severos, los Sargari 2B y 3. El mensaje implícito es: no los uses de rutina. Asumamos que el paciente, con un buen manejo, sobrevive a la fase aguda. ¿Se puede decir que el peligro ya pasó o apenas comienzan los problemas a largo plazo? Desafortunadamente, la batalla a menudo apenas comienza. La guía reporta cifras preocupantes. Las complicaciones sistémicas afectan a 1 de cada 5 pacientes y las gastrointestinales a más de 1 de cada 4. Es altísimo. Sí. En la fase aguda, las más comunes son la neumonía por aspiración y la insuficiencia respiratoria. Pero a largo plazo, la secuela más temida es la estenosis esofágica, que aparece hasta en un 15% de los casos. Y me imagino que este porcentaje es principalmente nuestros pacientes grado 2 y 3. Totalmente, ¿no? Exactamente. Esa cifra está impulsada casi en su totalidad por los pacientes con lesiones circunferenciales. Son ellos los que a menudo se enfrentan a un futuro de múltiples dilataciones y, en algunos casos, a cirugías reconstructivas muy complejas. Y hay una bomba de tiempo que la guía señala. ¿Cuál es? El riesgo de desarrollar cáncer de esófago, un carcinoma escamoso, en la cicatriz de la quemadura, aumenta hasta 1000 veces años o décadas después del evento. 1000 veces. Es increíble. Esto nos lleva al punto final y quizá el más importante para nuestra audiencia, el rol del médico de primer contacto. La guía es muy directa sobre los criterios de referencia. Es directa porque no hay espacio para la ambigüedad. El mensaje es inequívoco. Todo paciente, adulto o niño, con la simple sospecha de ingesta de cáusticos, debe ser enviado de un primer a un segundo nivel de atención. Sin excepción. Aunque se vea bien. No importa si se ve bien, si los síntomas son leves, en la ausencia de quemaduras en la boca no descarta una lesión esofágica grave. El objetivo es que sea valorado por un especialista y se considere la realización de una endoscopía. Es decir, el mensaje es cristalino. Este no es un juego para que el médico general intente resolverlo solo. Tu trabajo es reconocer, estabilizar y referir. Precisamente. Y la referencia de segundo a tercer nivel es para los casos que ya sabemos que son graves, los que necesitan terapia intensiva, los que tienen lesiones grado 3 o los que están en un hospital que no tiene la capacidad para hacer una endoscopia de urgencia. El médico de primer contacto es el eslabón más importante de la cadena, el que la inicia. La ABC hace una historia clínica de detective, recuerda la lista de lo que nunca debes hacer y la regla de oro, refiere a todo paciente con sospecha. No podría decirlo mejor. Tu papel como primer contacto es ser el guardián que estabiliza y pone al paciente de forma segura en el camino correcto del sistema de salud. Esa actuación inicial, rápida y correcta, es lo que define todo lo que vendrá después. Esta guía, por su naturaleza, se centra en el manejo médico agudo, en salvar la vida y el esófago, pero nos deja con una reflexión pendiente. Menciona la necesidad de valoración psiquiátrica en casos intencionales, pero eso abre una puerta mucho más grande. El seguimiento a largo plazo de un sobreviviente. Sí. Me quedo pensando en el manejo multidisciplinario que esto implica, que va mucho más allá de la cicatriz física. Hablamos del impacto psicológico, el estrés postraumático y esa vigilancia oncológica de por vida, sabiendo que tienes una espada de Damocles sobre tu cabeza. Es todo un universo de cuidados que empieza justo cuando la emergencia termina. Un punto fundamental. La supervivencia física es solo el primer capítulo. La recuperación de la calidad de vida es una historia mucho más larga y compleja, que requiere de un equipo completo. Sin duda un tema para explorar a fondo.